Es re para esto, man. Mal. Un gran tema estamos escuchando ahora. Y lo que escuchábamos antes también, ¿no? También. Porque nuestro programa, si hay algo que nos identifica, es la buena música. Recién estábamos escuchando a Kaleo haciendo No Good. Y ahora The Dead South haciendo In Hell, I Will Be In Good Company. Es increíble la variación entre el primer tema y este. O sea, es un programa 350... ¿Cómo es? Completito, como no puede ser de otra manera. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar nuevamente en la conducción. La otra voz que oían aquí era la del señor Leandro Bonini. Y pará, antes de que arranques, no me presentes al resto de la gente, por favor. Bueno, ok, entonces ahora no sí. Te voy a presentar acá a Claudio, a Juan. Muy buenas noches, audiencia FM La Patriada, el amigo Robertino y aquí el señor Cristian Gabriel Devoto. Y lo presenté, pero no puedo evitarlo. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado, sábado a la noche, otra vez. Acá estamos, acá está Robertino Ríos, como decía el señor Leandro Bonini en la operación técnica. Gracias, Robert, como siempre, por estar ahí haciendo el aguante y la magia. Y haciendo magia con las redes sociales está la señorita Mele Liardaga. Bienvenida también, Mele. ¿Vas a saludar a People o te quedas ahí en el molde hoy? Me cuesta, pero bueno. Bueno, ok, vamos a ir mejorando. A ella no le gusta el micrófono, pero bueno, de a poquito va a ir mejorando. Las redes sociales nos encuentran a full. Estamos a full en las redes sociales. Todos lados. Lo que estamos pegándole con el látigo a Mele para que labure. No. Trabajo. Por favor, que se note. No pasó nada. No hacemos ese tipo de cosas. Pero está laburando muy bien la señorita Amelia Raga. Está haciendo muchos videitos. Y bueno, todo eso se puede encontrar en lo que es nuestro Instagram. Sí, @ pasa la onda. En nuestro Facebook. Pasa la onda. Y además en nuestro Twitter se va moviendo a poquito el Twitter también. @ pasa la onda, está empezando a piar. Así es. Y si se quieren comunicar ahora y mandarnos una felicitación por estos 350 programas, por ejemplo, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 11 22 34 96 72. Tenemos una noche impresionante. Dijimos, ¿hacemos algo diferente para el 350? Y dijimos, no, vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es, obviamente, la vagancia, como me acota acá el señor Robertino Ríos. Pero lo que nunca falta en nuestro programa es una banda invitada. Hoy viene la gente de Tu Mamá No Sabe Nada, van a estar tocando aquí en vivo ahora. Tu mamá no entiende nada. No entiende nada, tenés razón, no entiende. Yo, evidentemente, no entiendo nada tampoco. Es 350, claro. Estás habilitado. Hoy está permitido. Sí. Hoy está permitido. Bueno, además de música en vivo, vamos a tener la columna de los muchachos de Todo para Bateristas, que nos estuvieron hablando de Charlie Watts, del batero de los Rolling Stones, nada más ni nada menos. ¿Habrán hablado de cuando le pegó la piña a Mick Jagger? Lo conté yo. Ah, pero capaz que en el audio sale, estaría buenísimo. Puede ser. ¿Quién sabe? Hay que quedarse escuchándolo porque es una gran columna. Aparte nos van a estar contando de todo lo que hacen ellos habitualmente. Claro. ¿Y sabes qué más hay? ¿Qué? Nada. No, laburamos nada en toda la semana los pibes. Con eso completamos una hora y ya está. Claro, ya está. Lo mínimo indispensable. No, además vamos a estar trayéndote agenda, vamos a estar pasando buena música, te vamos a hacer bailar, te vamos a dar todo lo que necesitas para el capítulo 350. Acá estamos. Quédate. Hola amigos, soy el Guachi de Sueño de Pescado. Quiero mandarles un gran abrazo y un excelente principio de programa para toda la gente acá de Pasa la Onda y para toda la audiencia. Les deseo un muy buen año y salud. De salir a delirar de nuevo, quizás perdernos y volver a encontrarnos. No entiendo qué tengo que hacer para poder entender. Ir para el centro y empezar a hacernos los modernos. Mover el esqueleto hasta enloquecernos. Ahora entiendo bien, no hay nada que entender. Tengo la intención de ponerme a rodar. quizás perdernos y volver a encontrarnos. No entiendo qué tengo que hacer para poder entender. Ir para el centro y empezar a hacernos modernos. Mover el esqueleto hasta enloquecernos. Ahora entiendo bien, no hay nada que entender. El mundo gira y esto es lo nuevo de Tu Mamá No Entiende Nada. Y ya estamos acá con los muchachos. Sean bienvenidos a nuestro capítulo 350, chicos. Tienen el honor de estar en el 350. Felicitaciones. Anótenlo en la agenda, por favor, en el diario íntimo. Yo sé que es un evento único. Yo estuve en el programa 350. Correcto. Bueno, estamos con el señor José, bienvenido. Muchas gracias. La guitarra y voz. Exactamente, el mismo. Perfecto, estamos también con Cristian, bienvenido. Gracias. Que es también el otro guitarrista, que nos vemos acá ya, estamos sí. saliendo en vivo por lo que es el Instagram y lo que es nuestro Facebook, ahí va a haber música. Sí, va a haber música. Caballero, por favor, también presente. Nacho. No te baterista. Quiero dejar afuera, negro. Pero viste, el baterista es como es que baterista. Está. Te rebanco porque yo estoy aprendiendo batería también, así que. Ah, bien. Hoy, de hecho, tenemos una sección que se llama. Que es de los muchachos de todo para bateristas. Sí. Así que yo que vos también durante la semana. Hay que escucharlo. Sí, presten atención porque se vienen con todo. Chicos, estamos escuchando material fresquito. Fresquito, recién salido del horno, como quien diría. Así es, y esto va a ser parte de lo que es el próximo material. ¿Van a estar grabando un disco? ¿Va a ser un EP? ¿Cuál es la idea? Esto es un adelanto del disco que vamos a sacar el año que viene. Recién para 2019. Claro, es como un single. Ajá. Bien, es un single. ¿Y habitualmente están sacando singles o es la primera vez que les toca hacer así como un adelanto nada más? Debutamos en el grupo de los singles. No, es la primera vez. Primera vez. Antes estábamos casados, ahora estamos. Sí. Largaron el disco, lo dejaron ahí, dijeron, no te aguanto más disco. Sí. Hay que acoplarse a la nueva manera de promocionar la música. Y, claro, los singles son una manera. La nueva tendencia, ¿no? Sí. Me parece que les voy a apagar la tele, chicos, porque los veo muy concentrados. ¿Quién está mirando? Empató, ¿no? Gente, ya está, terminó el partido. Bueno, hay cosas que no se pueden nombrar, que me dicen acá desde el control, pero bueno, nosotros también empatamos, Independiente empató, así que nada de fútbol, no hablemos de fútbol, no pensemos en fútbol tampoco. Le contamos a la gente que tenemos una tele importante acá y está mostrando el resumen de River. Igual lo peor de la radio es el restaurante abajo. Tremendo, a esta hora. Tremendo. Aparte, como todos están comiendo. El olorcito. Sí, aparte es rico lo que hacen acá en el café. Hermano, vamos a quedar a comer. Me parece que hacen muy, pero muy bien. Bueno, chicos, recién decíamos que es un adelanto del próximo disco, lo que estábamos escuchando. Y les soy sincero, me sorprendió mucho porque el disco lo grabaron en el 2017, este que tengo aquí en mi mano. Sí. No, sí. Este lo grabamos en 2014. No, sí. ¡Apa! 2014. Entonces no es el este último. Este es el EP, claro, este no es el último. Bueno, pero el último disco lo habían grabado en 2017. Pasa que el último disco no salió todavía. Pará, me están mareando, muchachos. No. Voy a hacer un llamado a Félix Contartese y no, a Nachito. No, pasa que está grabado el disco. Búsquenme la data, muchachos. A ver. Está grabado, lo arrancamos a grabar en el 2017, lo terminamos a grabar ahora en el 2018. Ajá. Pero recién salió este tema nomás, que es el que escuchamos primero, El Mundo Gira. Exactamente. Bien. En 2019 vamos a sacar el disco nuevo, va a salir Es como, viste, las películas que la filman el año anterior, pero salen después. Claro, sí, la verdad me están sorprendiendo, chicos, porque no este que trajimos es el que tenemos físico, que es el primero. El del 2014. Claro. Exactamente. Bien, en 2017 no salió ningún disco. No, porque no hay físico todavía. Ok, perfecto. Si hubieses teníamos tres discos, traíamos tres discos. Perfecto. No, trajimos está bueno, el que tenemos. Está bueno aclarar, hay que revisar las gacetillas, les cuento, honestamente, porque yo leí 2017, pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Y estuvieron laburando con el Chávez, nada más ni nada menos. Sí. Exactamente. Qué linda experiencia, ¿cómo llegan a él? No, lo estábamos buscando productor como para hacer un disco profesional y bueno, contactamos a algunos y bueno, el primero que respondió fue Chávez. Fue el único que aceptó, no, dijo. Claro. Sí. El único que contactó. El único que respondió el mail, por lo menos. Exactamente. Y no, nos copó el laburo que tenía, los artistas con los que trabajó, No Te Va a Gustar, bandas que nos gustan. y bueno, le dimos por adelante. ¿Al mismo lo tenían escuchado a su material? Porque él viene de larga data desde Árbol, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y aparte, como que siempre intenta ser novedoso con el material, cumbia electrónica, lo que hace. Claro. Y bueno, y también que laburó con muchas bandas profesionales, pop, algunas digamos, de no primer tampoco. Nivel y otra de... como nosotros, ¿no? Entonces, como nosotros. Se iba a ajustar al presupuesto. Claro, es que no, es, vamos a ser sinceros, ¿no? También el presupuesto es algo que se tiene bastante en cuenta, sí, también, sí, ¿no? Sí. Al momento de grabar un disco. Igual me imagino que los productores no pueden haber estado tampoco muy, muy lejos, ¿no? Del Chávez, digo, porque si no también se va a la miércoles el sonido del disco. Obvio, obvio. No, ¿cuáles no. eran? ¿Los demás, digamos, o sea, se alejaban en cuanto a la búsqueda del sonido? No, habíamos contactado a Javier Robledo. Ajá, sí, batero de... El batero de Cielo Raso, claro. Que también estuvo produciendo algunas bandas. Hay Ajá. una Bigger que no... Sí, claro. Que escuchamos. Contactamos a Ale Vázquez. También, Ale Vázquez también. Que respondió Gracias. Tarde, dijo, sí. perdóname, pero estoy... Volví de un viaje... Ah. Mirá lo que te perdiste, no, Ale. Disculpame, pero ya empezamos el disco. Ya está. Claro. Gracias por la onda. El próximo disco, capaz, el contacto con Ale Vázquez. Queda, wow. queda, es verdad. No es despreciable. Sí. Para no, mí, no, no, particularmente queda. Me encantan los discos que produce. Sí, porque es súper versátil. Te puede producir hasta de carajo hasta Miranda, no sé. Claro, y aparte suele sacarle el jugo a las bandas de una manera sí. muy particular. Para mí me gusta mucho. De hecho, él estuvo produciendo el disco, el último disco a los chicos de Parapipou, gente amiga, quienes le mandamos sí, un sí, gran sí, abrazo. Sí, sí. También laburaron con Ale Vázquez y Mirá. Lograron un sonido fetem fetem. Y hablemos un poco de los comienzos también de la banda, más allá del disco. ¿Cómo surge todo esto? Y el nombre tan particular, ¿no? Que tienen. Sí, sí. Bueno, un poco la idea surge con Nacho, que es el baterista, que nos conocemos, somos de los fundadores, si se quiere, del grupo. Que me están sacando, no me escucho nada. Déjalo, jalo en pal, pibe, déjalo hacer la nota. Che, loco, son cargosos. Acá no tanto. Bueno, y. Acá se controla. Acá se controla. Y nada, con él arrancamos la banda y. Y nada, de a poco fueron cayendo los demás muchachos. Así que nada. ¿Y la mamá así. De quién es la que no entiende un cacho? Y siempre es la del otro. Muy buena respuesta. La mía la entiende Lunga. Claro, la mía la mejor. Obvio. Olvídate, siempre, siempre. Bueno, y así, allá, digamos, hace un tiempito largo ya que vienen laburando. Así que imagino que también les ha tocado en un punto hasta participar de un concurso que tiene mucho que ver con lo próximo que se viene de la banda. Cuéntenos un poquitito sobre eso. ¿Cómo llegan a romper el país? Claro, justamente. No, nos enteramos del concurso, habíamos visto las otras ediciones. Nos inscribimos, nos llamaron, participamos. Al principio dijimos, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. Y bueno, mientras iban pasando el tiempo, las etapas, sí. Llegamos a la semifinal. Llegamos tomándolo en serio, ¿viste? Sí, sí, sí. Dijeron, bueno, esto es posta, ¿no? Claro, esto va. Sí, sí, sí. Porque aparte, con la primera participación, tuvimos repercusiones de que todas las provincias nos contactaron. De todo el país. Facebook, y hasta fuera del país. Más que nada por el tema de la repercusión que tiene salir en un canal de aire. Claro, claro, un sábado es a la noche. Muy grande. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, eso sobre fue. Todo en el horario también mismo. Sí, también. Exacto. Igual creo que más allá de. Porque están siendo humildes, es la verdad. Están siendo humildes porque la verdad que suenan bien. Tienen una mezcla, hay una mezcla en la banda que. Sí. Odio hacer la pregunta de cómo te identificadas, con qué género, pero es una mezcla de estilos. Sí. Sí, y, sí, sí. Y todo está bien logrado. Hay como un buen laburo hecho ahí atrás. Al momento de la composición, ¿cómo es la cosa? Digo, llega alguno con una idea y son todos de diferentes palos, imagino. Sí, sí, a full. La mayoría de las canciones las armo yo, las llevo a la sala y entre todos les vamos dando como la onda que termina teniendo la canción. O sea que tenés una discoteca, digamos, un montón de discos de totalmente todos los palos. Sí, a full. Del jazz hasta el ska. Ahora se podría decir, tengo Spotify Premium. Va, claro. Y después pasamos a cobrar por la gente de Spotify. Ya la publicidad, no se hagan problema, la cobramos dentro de poco. Pero digo, son bastante bien variados los temas entre sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es que la idea es un poco esa para no aburrirnos o caer en la monotonía de hacer siempre lo mismo. Bueno. De que todo nos suene a lo que ya hicimos. Claro, pero bueno, va a llegar un punto que va a pasar eso. Ahora no, en el próximo disco seguramente ya vayan a ver cosas que ya las hicimos y bueno. Por ahora hay que disfrutar lo que tenemos ahora. Claro, y para eso también está el productor, ¿no? Para algo se le paga, ¿no? Para que le busque otra vueltita de rosca. Pero el productor, el Chávez, no escuchó este disco bien. Ah, ¿no? Entonces por ahí repite las cosas que están en ese disco que por ahí, como no lo escuchó... ¿Cómo no lo escuchó? Y sí, yo creo que no lo escuchó. Escuchado ahí para arriba. Bueno, lo escuché y dijo, che, estos 20 pibes, segundos cada tema, como hacemos claro. Sí, el periodo de atención de la gente lamentablemente ha bajado muchísimo. Y como ha bajado muchísimo, le vamos a pedir que haga música para que la gente se siga manteniendo ahí, atenta, pasando la onda aquí. Genial. En nuestro capítulo 350 de nuestra historia. ¿Qué tema van a tocar, muchachos? Vamos a hacer el tema que da nombre a nuestro primer disco, Bajo la Ciudad, que habla un poco de dónde somos y de dónde venimos, de la zona sur, de Banfield, Escalada y alrededores. Bien, lo suelen... Hay muchas ganas de tocar, así que... No, preguntá, perdón, no les reía censurarte. No, usted no pasa nada, me autocensuro, está bien, démosle lugar a la música. Estamos con la gente de Tu Mamá No Entiende Nada y suena así, Bajo la Ciudad. Casas, veredas, asfalto, camperas, la música está alta, la escuchas donde quieras. Hay gente en la calle, niños de las escuelas. No nos importa si no sabes cómo llegar. Tenemos plantas, comemos de las flores. También tenemos esas cositas de colores. A veces son blancas, a veces marrones. A veces verdes y a veces camaleones. Y también está la máquina que dice no, no nos sobra nada, pero vivimos bien. No queremos emigrar, no tenemos dónde ir. Somos hijos de la peor de todas las escorias. No nos interesa ya, nos conformamos con vivir. Somos de los que perdieron más que la memoria. Vivimos bajo la ciudad. Tenemos agua y tenemos noche entera. También tenemos más barato la frontera. Y si quieres ser reina de la primavera, da igual, hace lo que quieras. Que la crisis, que el clima, que el fútbol, que el petróleo inmundo. No nos importa qué carajo pasa en el resto del mundo. No queremos emigrar, no tenemos dónde ir. Somos hijos de la peor de todas las escorias. No nos interesa ya, nos conformamos con vivir. Somos de los que perdieron más que la memoria. Con ustedes, Cristian Alejo Espinosa. ¡Woo! Lo había escuchado ya el tema este, hoy estuve escuchándolo y me re divertí, les soy sincero, chicos. Ya los había escuchado antes de hoy, pero hoy los hice una escucha más en profundidad y la verdad que tienen eso, ¿no? Es que siempre arriba y hay un mensaje de positivismo, pero también de punch. De punch, ¿no? Sí, de fiesta. Sí. Siempre para adelante y para arriba. Siempre para adelante, siempre para arriba. Te veo también que estás con el pañuelito verde. puesto acá, muéstrelo a la cámara, por favor, si la cámara me acompaña. A full, de, a full. Por acá el pañuelo de la lucha. Así que quiere decir que también están prestando atención a lo que pasa alrededor. Sí, es imposible obvio. Hoy. Creo que... Creo que hoy más para... Claro, la puerta también ver. Este es el de la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Muy bien, va queriendo. Digo, creo que es un momento como para escribir mucho, ¿no? Me imagino que hay letras, sí, sí. ¿No? Sí, hay, sí, hay para decir. Para, mucho hay para decir. Eso para mí en una banda es fundamental y ustedes claramente lo están haciendo. Hablemos un poco de sí, del próximo disco sale el año que viene, como decíamos recién. Como sí, seguramente hablando. A fin de año salga otro single. Ajá. Y así sucesivamente hasta que llenemos el disco. No, mentira. Ah, y, no, y el año que viene saldrá el disco a principio de año, supongo. Bien, a principio de año es la idea de que para que ya esté... No sabemos. Pero sí es la idea, sí. Primero. Estamos en la macrisis, como solemos decir, entonces no se sabe. Pero bueno, la idea es más o menos que esté para principio del año que viene. Y en principio lo próximo que tienen de inmediato es un show. Exactamente. Sí. ¿Cómo va a ser la historia? Ahí. ¿Dónde van a estar la tocando? La semana que viene en el Roxy, el 23 de agosto, el jueves. Sí. 8 de la noche. Bueno, organiza Rock del País, el programa en el que participamos. Uh-huh. Que también tocamos con dos bandas también de que participaron en otras ediciones. Los señores Hyde y 9 menos cuarto. Ah, mirá, los chicos 9 menos cuarto, amigos también de la casa. Le mandamos un gran saludo al Mati Gandolfi, si yo alta no me equivoco. Bien, ahí en lo que es por el Rock del País. ¿Van a volver a tocar por los pagos en lo próximo inmediato? ¿Se sabe algo ya de los próximos toques? ¿O por el SS? Siempre tocamos por los pagos. Bien. Por el pago. El verde no era por el aborto. Era porque necesitaba el verde. No, bueno, es un laburo, chicos, también esto. Sí. Es una inversión de tiempo, de dinero también mismo en aprender, en equiparse. Da pérdida. Es una empresa que da pérdida siempre. Sí, sí, hay una empresa que es una productora que se llama Cero Ganancias. Me encantó. Creo que está todo el under ahí metida, ¿no? Sí, en esa productora directamente. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando la nota a poquito porque no tenemos tanto tiempo por ahora y solo por ahora. Sí, queremos más, tiempo, queremos más. Nos llaman y venimos. Claro. Venimos. Bueno, déjame, anótame tú. No, chicos, la verdad que muchas gracias por venir. Fuera de joda, quería que vengan. Hablamos un poco del disco, que ya se viene. Nos falta tanto para el 2019, ya lo tenemos ahí. Gracias a Dios. Yo tengo ganas que sea octubre ya del 2019, pero bueno, no importa. Eso es otra cosa. Y hablamos también de la fecha. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas, en este caso hoy, ustedes, en representación de Tu Mamá No Entiende Nada, lo que les pedimos siempre es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, de esas que escucharon y dijeron, loco, tenés que escuchar esto porque la escuchan dentro de lo posible para que se continúe, ¿viste? Esta especie de cadena. ¿A quién le pasarían la onda? Puede ser más de una, acá lo veo concentrado pensando. Tenemos los amigos de Extranatural. Extranatural. Una banda de Los Pagos también ahí. Bien, de Zona Sur. Sí, un trío de Zona Sur. Bien, más o menos, ¿por qué tintes lo buscamos? No lo definamos, pero más o menos. Rock, hard rock. Claro, sí. Rock alternativo. Bien. No tan en lo que se encuadra power trio, sino que... Más tirando experimental también. Sí, una onda también, de Police, puede ser por los efectos. Me gustó. Salen del power trio. Eso es lo que buscamos, justamente eso es lo que buscamos. Guarda ahí. Bandas que a la gente necesite escuchar, porque necesitamos cosas nuevas. Interesante. Bueno, señor, ¿alguno más? Sí, yo tiro una que es de la otra punta, de Zona Norte, San Isidro, que son los muchachos amigos también de Carga Viva, que la rompen, hacen un funk. Carga Viva. Acá el señor Leo los conoce. Mirá, un saludo a Carga Viva. Un saludo a Carga Viva. Ahí está, le pasamos la onda también. ¿Y por dónde los encontramos a ellos, más allá de Zona Norte? Y nos pueden buscar en Spotify, en YouTube. Acaban de sacar un disco este año muy bueno que se llama Opinólogos Virtuales, si lo quieren buscar. Opinólogos Virtuales, qué buen título, sí. ¿No? ¿Cuántos hay de esos? Habla mucho, sí. Hay una banda de Opinólogos Virtuales. Puf, tenemos por todos lados. Bueno, chicos, muchísimas. ¿Les quedó alguno más en el tintero ahí para pasar la onda? No. ¿Y por qué voy a...? No, ninguno. No, una banda que me encanta y que a Cristian también, Musta Funk. Sí, sí, ya han crecido mucho, pero hay gente que aún no lo conoce. Estamos hablando de bandas un par de escalones más arriba, pero bueno. Pero les gusta quedarse en el under, parece, porque están siempre ahí. Vinieron a pasar la onda, es una banda de tiempo.

y a los que lo disfrutan. Un beso, suerte, loco. Hola, acá estamos nuevamente. Estamos en Todo para Bateristas, en la sección mensual de los chicos. Y esta vuelta nos vinimos para acá para que vean un poco también. Porque lo pueden ver esto acá de lo que es el Instagram de Pasaronda, arroba Pasaronda. Y además el de Todo para Bateristas. Arroba Todo para Bateristas. Con guión bajo en el medio. Todo guión bajo para guión bajo. Ahí va. Para que sea fácil de encontrar. Exacto. Está bien, está bien. Hay que dar su estilo. Porque después la gente no sabe cómo buscarlo, ¿no? Es un océano encima. Estamos acá con Fer y con José. Hoy lo que nos atañe es justamente hablar de uno de los bateros más grandes de la historia, podemos decir, musical. ¿Van a compartir ahí conmigo? Sí, bien. Pero de los menos hablados. Es un baterista no tan estético en un montón de cosas, entonces eso es una persona como que no llama tanto la atención. Pero el rock. Es un grande la historia del rock. Definitivamente un grande. Totalmente. Vamos a hablar un poco de Charlie Watts. Charlie Robert Watts. Charlie Watts. Baterista de los Rolling Stones. Ese muchacho que lo ves tocando y decís, ¿a este muchacho le corre sangre por las venas? Sí, hay un montón de cosas que estuvimos leyendo, que estuvimos buscando, que hablaban de él, y había muchos mensajes como cuestionando eso. Decían, che, no parece un baterista delante del escenario. Decían eso, como que no le corre sangre por las venas. Pero bueno, parece que lo disfrutaba a su manera, no era extraño, pero bueno, disfrutaba. Había que preguntarle, ¿no? Yo creo que hay muchos entrevistas que le han hecho a Charlie. Sí. Pero en todas es un tipo, yo recuerdo por ejemplo en este momento una anécdota de que le habían preguntado si alguna vez había golpeado a algún integrante de la banda y él contó si le pegué a Mick Jagger. Así directamente. Estaban en un hotel, una vuelta, y Jagger estaba en la suya, no quería dejarlo dormir. El hombre a las 10 de la noche se dormía. Convengamos que la pinta que tenía era lo que era, ¿no? Sí, era claro, en realidad. Sí, un señor, un tipo tranquilo, a las 10 de la noche se iba a dormir, claro. Jagger con 20 años no se iba a dormir a las 10 de la noche, ni para casualidad. Y lo jodió tanto a Charlie Watts, que en un momento Charlie agarró y le dijo, mira Mick, si me volvés a llamar voy a ir y te voy a cagar a trompada. Dicho y bueno, lo cagó a trompada, Mick lo volvió a joder. Pero bueno, hablemos un poco más de la historia de Charlie. Sí, Charlie, ¿cómo llega él? Hoy en día tiene 77 años, me parece, 77, 78 años, es una persona grande. Y hace muchísimos años que participa en la escena de la batería, obviamente como batero de Rolling Stone, pero también es un baterista de jazz. Claro. Es un batero de jazz, es un batero de blues que grabó 8 discos. Su historia jazzera, bluesera. O sea que no es un baterista que nada más fue exitoso con el rock, sino que también fue exitoso con el jazz. Su formación es de digamos, más que nada el jazz y blues. Y él empezaba a escuchar ya más o menos con la edad de 10 años e iba a ver a los bares londinenses a bandas de jazz, grupos de jazz. Y eso también derivó en que su bata principal sea la 3. Ajá. Justamente él dice que él veía en las publicidades bateros de Gretsch y que los bateros que le gustaban tocaban Gretsch. Entonces, directamente el chabón usó Gretsch. Directamente un baterista que usó siempre esa marca, aunque se lo vio en fotos y en videos con otras marcas relacionadas al estilo, al jazz también. Siempre hablando de jazz, de jazz. Baterías de rock. ¿Hay algún tipo de diferencia? No, digamos, es que ahí va. A la gente también, ¿no? Yo, en este caso, aprendo sí, también. Sí, ustedes, es que está buena la pregunta, porque lo que pasa es que el sonido del rock empezó a existir muchísimo más en la época moderna. Ah, claro. Todo se tocaba con sets tipos de jazz, ¿no? Por ahí había alguna que era un bombo un poco más grande, un poco más chico, pero eran todas medidas tipo jazzera. Entonces, por eso los Rolling Stones tienen un audio medio jazzero de batería, como los Beatles, como un montón de bandas, porque ese es el audio vintage. Medidas más chicas, parches de cuero, después, bueno, a medida que avanzó la industria, parches de mylar o el plástico que pareciera ser, y medidas más grandes. Pensá que el tipo, por ejemplo, se usa que sean representantes de una marca, ¿no? Que sean representantes de marca. Sobre eso justamente les quería preguntar, porque habíamos hablado en la sección anterior, habíamos hablado de nuestro queridísimo Trecool, de Green Day. Y él había coqueteado, había estado con varias marcas durante su carrera. Él siempre estuvo con Green Day. Empezó, no sabemos, a ver. Estuvo con Ludwig, con Slingerland y finalmente con Gretsch. Pero no está quizá la información precisa de cuánto tiempo estuvo con cada marca. Y estuvo con más. Con más fotos. Sí, y Kulcha vivió una época más. Claro, mucho más de consoleo. Exactamente. Bueno, entonces él estuvo con diferentes marcas. Sí, y no se sabe bien cuándo estuvo. No, lo que pasa es que él empezó a tocar con baterías. Yo como había en esa época, todas bien yaceras. Andás a ver, le habrá llegado en Slingerland, le habrá llegado en Ludwig. Era pleno auge de Ludwig, porque estaban con Ringo en los 60s. Claro, estaba Ludwig, entonces. De hecho, justamente en el 63 es que los Stones lo llaman a tocar. A él, quien se incorpora. Exactamente. En el 63. Año 1963, que le tocó con Steve. 22 añitos. Y era el más grande encima de la banda en ese momento. Era uno. Claro, imagínate vos que estás escuchando al otro lado que con 22 años te llama una banda del calibre de los Stones. Igual me imagino que debería ser una banda tipo garage. Pero pará, fue leyendo lo que decía, cómo conoció él a los Stones. En un momento tocaba una banda de blues, Charlie Watts, de blues y de jazz. Decide dejarla porque el laburo, empieza a laburar, deja de tocar. Y lo llama un amigo y le dice que tiene una banda, que el cantante se canta todo, y él lo conoce a Mick Jagger. Y él de ahí conoce a Mick Jagger y empiezan a tocar juntos. Se ve que sirvieron los demás y así se convirtió en batero de los Stones. O sea, como que en realidad él le hablaron de Mick Jagger, de un cantante. Fue esa banda y se convirtió en los Stones después. Ustedes como bateristas, ¿no? ¿Qué les pasa si les ha pasado en realidad eso de decir, si andaban hasta el tipo que toca todo? Sí. Y ahí automáticamente intentás hacer algo cuando te deslumbra, como imagino que habrá deslumbrado Mick Jagger a Charlie Watts en un momento, ¿no? Sí, obvio. Sí, en realidad, cuando ves un chabón que te guste, un batero que te guste, por ejemplo, en el contexto de una banda, que vas a ver una banda y decís, che, este chabón se toca todo, corre y lo buscás, vas a hablar con el otro, te preguntás el nombre, te metes. Hoy en día algo de la banda, claro, no sé, claro, digo, ¿cómo se llama? Claro, viaje, ¿no? Sí, pues sí, mirá, porque realmente tocan todo, tocan muy bien, no los conoce nadie, tocan todo, y vos ves la banda y ya no sé. Te toca sentir. Es como Mick Jagger. Encima tiene 17 años. Claro. Cada vez sale más gustoso, más temprano. Y hay mucha más información, eso sí, también es una realidad. Volviendo un poco al viejo Charlie, sí. ¿Qué más fuimos a contar de él? Charlie Watts grabó 30 discos de estudio. De estudio. Llama la papa. Grabó 30 discos de estudio. O sea, él ya dijimos que tenía 8 discos de jazz. Después grabó 30 discos de estudio. Grabó 22 discos en vivo. Participa de 64 videoclips y participó de 22 tours. Tours sería tipo giras mundiales. Giras mundiales, claro. 20, o sea, ese tipo, Charlie vivió más de gira que. Claro, tocando. El tour mínimamente dura por lo menos 8 meses. Por lo menos, sí, y hay tours anuales. Claro. Cada disco o. De 22 participó Charlie Watts. 22 giras. Imagínate si tiene alguna que otra anécdota ahí, no, el muchacho, ¿no? Igual creo que debe ser bastante aburrida. Fui a tomar el té y después se me cayeron los palillos, capaz, ¿no? No lo veo como un tipo muy animado, pero convengamos que el contexto que tenía alrededor era interesante, ¿no? Muy interesante. Muchas muy anécdotas ahí pero alrededor. Mil. De hecho, él es muy reservado, pero imagino que haber vivido una cantidad de cosas que seguramente no las debe contar. No. Debe haber contado una décima parte, ¿no? Y sí, sí. Bastante perfil bajo. Sí. Y secote. Bueno, esto en cuanto a lo que es la vida, podemos decir, de uno de los bateros más importantes que ha tenido la historia del rock. Podemos decirlo, quizás no el más vistoso, no tan, definitivamente sí, no el más vistoso, reconocido, y, pero en el mundo del jazz, todo un emblema, todo totalmente una institución. Chicos, de lo que usaba Charlie Watts, o de las cosas que más lo identifican a Charlie Watts, ¿qué se puede encontrar acá en Todo para Bateristas? En Todo para Bateristas nosotros lo que hacemos, o sea, relacionado a Charlie, lo hablamos. Ponemos, hacemos reverencias. Sí, totalmente. Y además Charlie es, como decía antes, tiene un sonido jazzero, tiene un sonido vintage, que hoy en día es muy buscado. Nosotros en Todo para Bateristas trabajamos todos los tipos de sonido de bata, o sea, tratamos de acoplarnos a lo que el músico necesite, a la afinación que el músico necesite. Vamos recopilando cosas, tambores y bombos y baterías viejas también, cuando aparecen en el camino. Bien, traemos, me encanta. Y, pero es difícil, es difícil. Y vamos trabajando mucho con todo lo moderno, lo último que van sacando las marcas. Nos especializamos mucho en lo que es la grabación, en estudios, o acá mismo se graban baterías también. Hacen también lo que es el laburo del drum doctor. Exactamente, es la producción del audio de, digamos, para discos o para lo que quieran grabar, como también así para sonido en vivo, para shows en vivo, que se conoce como backline. Exactamente. Tenemos equipamiento y tranquilamente podemos ir a cualquier lugar y setear lo que el batero quiera. Exacto. Es decir, el batero les pasa, digamos, el ride. Exactamente. Ustedes lo juntan, digamos, totalmente, le van dando opciones, quiero pensar. También, ¿no? Sí. Decir, bueno, mira, yo necesito este ride. Perfecto, le explicamos a la gente para que sepa el ride es qué cosa necesita particularmente. Es la tacho, qué medida de plato. La descripción, parche, claro, del equipamiento técnico, básicamente. Exactamente. Entonces, dentro de las posibilidades que hay, diferentes medidas en diámetro, profundidades, diferentes maderas, diferentes metales, tambores, todo eso se ajusta al pedido del batero en base al audio que quiere lograr. Claro, no porque sí, los discos de las bandas como 21 Pilots, como, bueno, bandas viejas, puede ser los Sex Pistols, Green Day, o cualquier banda hoy en día, suenan los discos, por eso suenan como suenan. No todas las baterías de Nirvana sonaban así porque sí, eso está todo producido. Está todo pensado, está todo más mínimo. Claro, para que suene súper abierto, para que suene súper apretado, para que suene súper funkero, para que suene súper latino. Todo es una búsqueda de la afinación del instrumento y nosotros nos dedicamos nuestras vidas a aprender de eso y ahora lo volcamos. También acá se dan clases de batería, también acá hay una sala de ensayo. Estamos abocados al 100% a la batería. Bueno, por algo se llama Todo para Bateristas. Para baterista, ¿no? Esa es la idea. Tienen exactamente, bastante, somos bateristas. Claro, bateristas que buscan justamente ayudar bateristas y le brindan. Yo les cuento un poco porque ahora en este momento no lo están viendo, pero donde estamos haciendo en este momento esta sección, hay una cantidad de platos que no se imaginan. Es como el Disney, yo digo que es el Disney, para bateristas. Para bateristas. Sí. Tremendo. Es un shopping, ¿no? Sí, exactamente. Es un shopping. Y hoy por hoy, a lo que más están abocados es a lo que es el laburo de grabación. Están más tirando a ese palo. Estamos haciendo mucho eso. Estamos capacitando gente a full con lo que es clases de bata y grabación. Y estamos grabando bandas que vienen acá a hacer a la sala, que grabando, pero bien, viste, todo microfoneado, bien hecho, y estamos aprendiendo a lo que es producción y la gente al mismo tiempo se lleva un resultado que se va, porque dedicamos a esto, claro, realmente. O sea que probablemente podamos encontrar también dentro de esta escuela de Todo para las Bateristas un quien te dice por qué no un próximo Charlie Watt. Hay un montón, hay un montón. ¿Hay muchos? Sí, para mí hay un montón. Así como duro, digamos, así con esa postura, digamos, pero lo más importante con ese sonido. Con ese sonido, con esa onda, sí. ¿Cómo lograr con ese audio? Bueno, hay que prepararse. Y hay que practicar. Hay que practicar. Hay que practicar. Vamos. Bueno, de hecho, chicos, también acá tenemos todo. Para esto. Claro. Directamente a estudiar. Correcto. Sí. Llenos de cuerpo, ¿no? Conocimiento. Es tremendo. Sí, la verdad es que igual es. Se huele estudiar. Se huele música. Las corcheas. Mucha música. Corcheas y semis y todas las figuras que este maravilloso instrumento que, bueno, hoy cerramos la sección de Todo para Bateristas. ¡Sí! Así que, cuéntenle a la gente cómo se comunican con ustedes. Bueno, tenemos diferentes cuentas de Facebook. Una es Todo para Bateristas, que es una fanpage. Después está el Fer Todo para Bateristas. Ese es el dedito, ¿no? Exactamente. Después tenemos TPB Sala de Ensayo, que es la sección de la Sala de Ensayo. Y el Instagram, que es todo-para-bateristas. Correcto, y también contarle a la gente que habitualmente suelen realizar algunos sorteos Hemos hecho uno este año, muy importante, muy grosso. Pueden encontrar en Para chequearlo, que no estamos chamullando. No, por supuesto, zarpado, hay unos videos muy emotivos. Hace como dos meses y con entrega y muy hermoso. Bueno, chicos, excelente esta sección. Y bueno, los espero el mes que viene o vendré el mes que viene. Hacemos una nueva sección y hablaremos de otro bandero más. Exactamente. Todavía no lo vamos a develar, lo vamos a contar en las redes sociales cuando sea próximo ya el estreno de la sección. Exactamente. José Fer, gracias, estamos flipados. Genios, genios de la vida. Seguimos con más Pasa la Onda, quédate ahí porque estamos en el capítulo 350. Sí, escuchaste bien. 350. Un break en la noche. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo y ahora tómatelo. De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad. Llegó el momento de bailar, sí, porque es sábado a la noche. Sí, son los Decadentes junto a Mon Laferte haciendo amor. Le agradecemos mucho a la gente de Sony Music por mandarnos el material para que lo disfruten ahí y para que bailen. Vamos arriba a bailar. Cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cambiamos rotundamente, pasamos a un poco de rock y roll ahora. Yes. Lo que suben es la gente de Blues Motel. ¿Y por qué suena Blues Motel? ¿Por qué? Porque estamos en el top 3 de fechas para hoy. Sí, opciones para que puedas salir a mover el totó, a escuchar buen rock and roll. Como en este caso, Blues Motel va a estar tocando en Maquina Fitzroy 1519 a partir de las 23:45, es decir, el segundo turno de Maquena. Qué lindo lugar Maquena. Si habremos ido a Maquena, claramente. Primer fecha entonces de opciones para que hoy, así todo, salgas. No estoy seguro de poder salir. Frío y oscuro, lo empiezo a sentir. Acá seguimos pasando la onda y dándote diferentes opciones, sobre todo musicales. ¿Cómo estamos hoy? Estamos moviditos y no puedo parar de moverme con esto. Esto es Enfermera. ¡Elo! Enfermera va a estar tocando con banda pero con B corta. Correcto. Una buena variación en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, a partir de las 23:45 también. Esta y no más de Maquena, de última podés ir haciendo ping pong. Te vas de una, vas a gastar un montón de plata, pero bueno, vas a ver. Pero bueno, con la dos bandas. Hay más fechas para hoy. Nos queda una más todavía. Tenemos para pasarte, para que bailes también un poquitito de la noche. Es momento de cachengue. ¡Yas! Y que sigan las opciones. Ahora se armó el cachengue. Arriba, arriba. Marta, te amo. Es lo que suena. Va a estar sonando en fiesta Llena mi alma de cumbia. Esto va a ser en el Club Matienzo. Esto queda en Pringles 1249. Esta es la última fecha del Top 3. Top 3. Y así nos cerramos con Pachanga. De camaleón, mamá. Si voy al mercado y lo consigo, me compro uno de Peter Pan. O oh, de camaleón, mamá. De camaleón, mamá. Nos vamos. Se acaba el capítulo 350 de nuestra historia. Hemos tenido de todo. Hemos tenido a los chicos de Tu Mamá No Entiende Nada. Nos trajeron música en vivo. Estuvimos con la columna de Todo para Bateristas, que nos estuvieron hablando de Charlie Watts. Te hemos dado agenda, te hemos dado para bailar. Y ahora nos tenemos que ir. Y sí, sí. Llegó sí, el momento. Sí. Gracias a los chicos, trajeron el CD físico. Hermoso. Un gran esfuerzo. Muchas gracias. Ha estado en la co-conducción el señor Leandro Bonini. Y tenemos entradas también para los chicos de Tu Mamá No Entiende Nada. Así que comuníquense a las redes sociales. Arroba Pasalaonda, lo que es Twitter, Instagram y en Facebook nos encuentran como Pasalaonda. El señor Leandro Bonini ha estado en la co-conducción de este programa. Muy bien, bueno, muchas gracias compañero Cristian Gabriel Devoto, a todo el público de FM La Patriada y a la gente que nos brinda el espacio. Quédense ahí porque va a seguir con música y si no, salgan, aunque sea contra la lluvia, les hemos pasado fechas. Sean felices, sobre todo, y no jodan al prójimo. Dentro de lo posible, traten de no joder a nadie. La señorita Meli Larraga en las redes sociales, muchas gracias Mele. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, en la operación técnica el señor Robertino Río. Nos vamos, como no puede ser de otra manera, con música. Nos vamos con The Interrupters haciendo She's Kerosene. El capítulo 350 es historia. Chau, gracias. She's the